va llegando el Inti Raymi acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y cómo llega? Porque hoy vamos a tener información del concierto del Inti Raymi, Canto al Sol, que se toma la Casa de la Música, junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos y también el Coro Mixto Ciudad de Quito. Su director, Leonardo Cárdenas, ya está con nosotros para conocer todos esos detalles. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Laurita. Buenos días, Leonardo. Darío, buenos días. Siempre es un gusto poder que puedas acompañarnos aquí. Eres uno de los visitantes asiduos, uno de nuestros invitados que siempre traen información positiva e información de todo lo que ustedes están produciendo como artistas individuales o como también representantes de conjuntos de música. En este caso, tú eres el director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Qué es lo que han preparado en esta ocasión con ese concierto Inti Raymi, Canto al Sol en la Casa de la Música? Estamos haciendo este concierto dedicado al Inti Raymi, como dices tú, en donde vamos a presentar música quichua andina, ecuatoriana, música indígena, arreglada especialmente para el formato de coro mixto, voces de hombres y mujeres, sopranos, altos, tenores, bajos, de forma vocal la capela y también junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos unos tres temas, y eso sería la primera parte. Y en la segunda parte vamos a hacer una obra de Marcelo Beltrán que se llama Sol Recto, escrita para Orquesta de Instrumentos Andinos especialmente para este tipo de temporadas que tienen que ver con los festejos del año indígena siempre. Y el punto fuerte es la Misa Andina de Mauricio Vicencio. Esta Misa Andina fue compuesta por Mauricio en la década del 90, con la cual él viajó a Noruega a hacer una grabación con el coro Skrug, que fue quien estrenó a nivel mundial esta obra en los años 90. Vamos, a mí me gustaría ir por partes, porque esta propuesta que ustedes presentan está dividida en tres momentos, ¿no? La primera, esta de música de quichua andina. ¿Presentan ustedes las expresiones musicales de las propias comunidades? Sí, son cantos, son cantos andinos, indígenas, compilaciones de música de... Hay un libro que se llama Tuwamari, que recoge algunos cantos de las comunidades de Cacha, Chimborazo, una investigación de William Guncay hace algunos años. Entonces se han tomado algunos temas de ahí. Otros temas son de la cultura quichua otavalo. Imbabura, ya. Imbabura. Y se han hecho arreglos especiales para eso a partir de los cantos originales, grabaciones, o en algunos casos, como estos temas de Tuwamari, se han adaptado en un concepto poco más actual desde la perspectiva académica, llamémoslo así, sobre la música tradicional quichua ecuatoriana de estos sectores, ¿no? ¿Se enriquece, cambia mucho la identidad de estos géneros autóctonos al entrar en este formato más académico? No creo. Bueno, eso debe definir. Realmente creo que los actores principales son las personas de estas comunidades. Pero en cierta medida yo creo que es importante también llevar esta música a escenarios mundiales. Y desde luego... In situ, como suenan, son una belleza, son una joya, pero también puede entrar la mano del occidental para darle un toque un poco más actual en función de los lenguajes mundiales que se utilizan dentro de la composición y de la arreglística en estos tiempos. Creo yo que los arreglistas, voy a nombrarlos, está Camila Saldumbide, está Giovanni Mera y Marcelo Beltrán, que son arreglistas del staff de compositores y arreglistas de la Centro Cultural Mama Cuchara, de la Fundación Teatro Nacional Sucre y del municipio de Quito, que ellos se han encargado de hacer estos arreglos siempre con la finalidad de, claro, darle el respectivo toque musical contemporáneo, respetando, claro, la versión original. Los trabajos que han hecho ellos son muy artísticos, muy interesantes, porque hay un montón de posibilidades dentro de esta agrupación, como es el coro mixto, y al fusionar también con la Orquesta de Instrumentos Andinos esa sonoridad andina que corresponde a estas músicas, y que, como digo yo, en cierta medida es como momento oportuno para que nuestra música tradicional pueda tener un derrotero mucho más amplio. O sea, no, que no sea solo local y que la gente piense que, bueno, tiene que sonar así siempre. Hay posibilidades de que la música ecuatoriana, quichua, andina, pueda sonar con otros conceptos y otras posibilidades de apoyos, llamémoslo así. Porque no es que a partir de estos arreglos va a sonar mejor, ¿no? Es una mirada, una lectura distinta, singularmente, de alguna manera, cercana a lo que es lo original, pero que puede catapultar estas músicas a escenarios a nivel mundial desde otro punto de vista. Bueno, eso es lo que nos posibilita la música, ¿no? Que generalmente da posibilidades infinitas para ir creándola, recreándola, interpretándola, en fin. Y a mí me despierta una curiosidad para mantenernos en este mismo momento del concierto. ¿Qué es lo que se escucha en el Inti Raymi? Porque el Inti Raymi es una fiesta que está presente en todo nuestro país, de manera especial en la parte interandina. Y a la vez, como es tan diversa nuestra cultura en estas regiones, también cada cultura tiene su forma de festejar el Inti Raymi con su propio ritmo y música. Pero, ¿cuáles son esos sonidos del Inti Raymi? Por ejemplo, el Inti Raymi encuentras los zapateados acá al norte, ¿no? Entonces, ese tipo de San Juanito golpeado, zapateado, como dicen ellos, y entonces donde ellos agradecen a la tierra, en Imbabura, claro. Ya, ajá. En Cacha, no tengo mucho conocimiento en función de lo que ellos hacen para agradecer al Dios Sol las bondades que tiene con ellos. Pero lo que sí he estado más cerca es acá en Cayambe, en Babura. ¿Cayambe sería el tema de las coplas? De las coplas. ¿Es un San Juanito? San Juanito con coplas, pero también el zapateado. O sea, también. La primera vez que yo escuché fue hace muchos años. Yo todavía no entraba en estas etapas de la composición sobre música con ritmos ecuatorianos. Trabajaba en el Consejo Provincial en la banda sinfónica en ese tiempo y alguna vez fuimos a tocar en Cayambe. Y mientras llegábamos vimos una alegoría, un desfile ahí y el festejo. Entonces yo no sabía qué era. Entonces me acerqué así como buen turista a ver qué es lo que pasaba. Y claro, me llamó la atención mucho ese tipo de energía, porque se emana una energía increíble, ¿no? Y el mismo golpear la tierra se siente esa energía. Luego yo después tuve oportunidad de trabajar con este grupo otavaleño Charijayac y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y ahí tuve la sensación muy bondadosa y sobre todo muy energética de ver un zapateado tipo Inti Raymi y me dejó increíblemente asombrado. Bueno, eso es algo de las expresiones que se vienen ya en esta semana bastante crucial. Vamos rápidamente porque el tiempo nos apremia. Ya. La segunda parte del concierto nos decía, estaremos con Marcelo Beltrán. Sí, tenemos Recto, ¿no? Sol Recto, una composición escrita para orquesta de instrumentos andinos que tiene una tímbrica muy interesante en función de los instrumentos andinos y el concepto creativo. Y luego la misa de Mauricio Vicencio, que... ¿Cómo es posible una misa andina? Una misa andina. No es temporada en Inti Raymi de tocar una misa, ¿no? Uh-huh. En este caso, la misa andina es una obra monumental compuesta por Mauricio Vicencio, en donde recrea, a través de todos los ritmos latinoamericanos, muchas culturas andinas de toda la región, desde el sur de Argentina hasta Ecuador. Entonces encontramos un San Juanito, encontramos tarcas, encontramos sicureadas, encontramos huayno, encontramos saya. ¿Se van hasta Chile, tal vez? Sí, pasamos por Chile, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Mauricio Vicencio tiene una trayectoria amplia aquí en el país, desde el grupo Altiplano. Y como decía, en el año 90 ellos estrenaron esta obra en Noruega con el coro Skrug, que fue escrita especialmente para esa ocasión. Y en este caso hacemos un homenaje también a Mauricio Vicencio, que ha sido un incansable creador de música andina y un excelente intérprete de instrumentos andinos. Y ahora un chamán con su música de sanación. Y claro, él va a estar con nosotros el día viernes como invitado especial para, junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos y el Coro Mixto Ciudad de Quito, presentar su misa andina. Bueno, en fin, esta es una propuesta que está bastante completa. Varios elencos del Centro Cultural Mama Cuchara, de la Fundación Teatro Nacional Sucre, presente en este concierto. El Inti Raymi, Sol Recto, en la Casa de la Música. No se olviden, esto va a ser este viernes 21 de junio a partir de las 8 de la noche. Existe un costo de $10 y nos ayuda ya por acá la comunicadora de la Casa de la Música, que nos va a dejar dos pases de cortesía para este concierto, para que puedan ustedes asistir. Pueden marcar al 2229966 y hacerse con estas invitaciones para que pueda llegar este viernes y así celebrar el Inti Raymi en la Casa de la Música. Queremos agradecer a Leonardo por habernos acompañado. Gracias, Leonardo Cárdenas, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Muchas gracias y éxitos. Gracias. Y nos mantenemos pendientes para seguir conversando. Hoy muchas nos quedó gracias. Cortito el tiempo. Sí, bueno, en todo caso, muchas gracias por la invitación y reitero la invitación para este día viernes a las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Música. Presentamos la Misa Andina de Mauricio Vicencio y cantos quichuas del Ecuador junto al Coro Mixto Ciudad de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos y el compositor que estará presente interpretando su misa con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a continuar con más información. Escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y seguimos con el Inti Raymi y ahora nos vamos a trasladar este sábado 22 de junio a partir de las 3 de la tarde al barrio Oriente Quiteño, donde se llevará a cabo la fiesta del Inti Raymi con la participación de los grupos de danza, música y teatro. Los detalles los vamos a conocer en este instante con Juan Aguayo, organizador y coordinador del movimiento Hatari Taita, y también está con nosotros Taita Nicolás Taco, parte de la ritualidad andina del evento, y Fernanda Silva, coordinadora del grupo de danza Samaria Arte Tradición. Bienvenidos, gracias a ustedes. Tenemos algunos minutos para nosotros poder conocer cuáles son estos detalles, y empiezo con usted, Juan. Buenos días, gracias por la oportunidad aquí. Sí, a todos los radioescuchas queremos hacer una cordial invitación este sábado a partir de las 3 de la tarde en el barrio Oriente Quiteño. Se está celebrando por segundo año consecutivo las fiestas del Inti Raymi. Tenemos la participación de más de 10 grupos entre danza y música. Se harán dos comparsas, una ritualidad andina, una toma de la plaza, la entrega simbólica del bastón de mando y luego las presentaciones artísticas de entre danza, música y teatro. Juan, aquí participa todo el Oriente Quiteño para poder realizar estas fiestas, ¿o cómo las organizan? Bueno, en sí el espacio es en el Oriente Quiteño, pero se está coordinando con todos los barrios del Altos de Arriba, como Aida León, San Bartolo, Chacha, San Carlos, Santa María, la Argelia Media, la Argelia Alta, Aida León inclusive, también todos esos barrios están presentes aquí. Bueno, y el día de hoy vamos a conocer algo más sobre la ritualidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo iniciamos este Inti Raymi, Taita Nicolás Taco? Bienvenido. Agradezco de todo corazón a la invitación para este conversatorio. Bueno, la ritualidad es la parte, pienso que es más importante dentro de estos raimes, ya que recibimos las fuerzas del Taita Inti, la fuerza de la Pachamama. Entonces, la persona que está encargada de llevar a cabo de la ritualidad es encargada en el asunto de la unificación de estas energías, estas fuerzas, porque el ser humano necesitamos estar armónicos. Mientras no estamos con la naturaleza, pues perdemos esa fuerza. Entonces, sí es necesario la participación de todos los concurrentes a ese lugar. ¿Qué necesitamos o qué recibimos del Taita Inti, los que participan en este Inti Raymi? ¿Cómo quedamos después de estos rituales? Bueno, depende de las personas que haya puesto contacto interior. Si así lo asimila, pues tiene su disposición. Recibe una paz, una tranquilidad, una armonía, porque eso necesitan todos los seres humanos, ser parte de la naturaleza, no estar encima de la naturaleza, sino ser íntegro y parte de la naturaleza. De esa forma respetamos a la naturaleza en todo ámbito, ¿no? no contaminar el agua, no contaminar la tierra, no contaminar el aire, que es muy primordial la para una buena convivencia. Vamos a dar también la palabra a Fernanda Silva. Ella es coordinadora del grupo de danza Samaria Arte y quienes también serán parte de este gran, de esta gran celebración del Inti Raymi el sábado 22, en el que tendrán ahí ese contacto con la Pachamama y también con el universo a través de la danza. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Pues nosotros como agrupación Samaria Arte y Tradición es el segundo año que participamos en este evento. Nos ha parecido un evento muy atractivo. Al principio, tal vez lo vimos como, bueno, vamos a bailar, pero con la capacitación que nos han ido dando el anterior año y este año, hemos visto que no es una fiesta cualquiera, no es un evento cualquiera. Es uno que está rescatando nuestras raíces, es uno que está llamando a la juventud a recordar de dónde vinimos, a estar presentes y cada día ser mejores personas, ya que con estos actos vamos recordando a nuestros antepasados, vamos reviviendo raíces y vamos rescatando a la juventud. Producto de la investigación que ustedes van realizando, pues los grupos de danza le van dando un toque especial y en este caso ustedes deben haber preparado algo para este Inti Raymi. ¿Qué podrá ver el público que participa o que se suma a este encuentro? Claro, nosotros hemos hecho una danza a la que le hemos denominado Rescatando Nuestras Raíces. Es una danza en la que van a participar niños desde 5 años hasta jóvenes. Y en eso vamos, es una danza que se centra en el zapateo. Con el zapateo nosotros queremos, nosotros, despertar a la tierra, ya que después de que la tierra nos ha dado sus frutos, ya que ha habido mucha abundancia, nuestra Pachamama está cansada. Entonces, con el zapateo, nosotros decimos, despiértate tierra, no te canses, te agradecemos, pero estamos aquí. Ya que con el sudor, con lo que cae de nosotros a la tierra se mantiene activa. Entonces, lo que nosotros podremos ver ahí serán vírgenes del sol, ya que estamos representando eso, ¿no? Estamos rescatando nuestra cultura. Vamos a ver, va a haber mucho zapateo sobre todo, ya que con eso despertamos a la tierra. Taita Nicolás, ¿cómo debemos ir preparados este sábado 22 al Oriente Quiteño, al barrio Oriente Quiteño? Bueno, quedan invitados a todos los niños, mejor dicho, a toda la familia, porque esta fiesta es una fiesta de familia. Así lo celebramos en las comunidades, porque esta fiesta llama, convoca para que todos tengamos esa fuerza de unificación, esa fuerza de la solidaridad, de ser recíprocos, porque eso nos falta también. Yo pienso de que la fiesta va a unificar, porque dentro de eso lo llamamos la fiesta de la paz y de la unidad. ¿Cómo debo ir vestida? No sé, ¿tienen algún pedido especial? Bueno, el vestido, lo cómodo que se sientan, puede ser vestido claro, donde pueda recibir la fuerza de la naturaleza. Lo recomendable es que sea un traje, si es posible, pues si lo tiene, un traje de cualquier comunidad. Y si no, pues con una vestimenta, claro, ¿no? Porque que se representa a la naturaleza. Estamos para agradecer a la naturaleza. Agradecemos por los frutos que nos ha dado. Juan, para finalizar, quisiera que usted nos invite también a ser parte de un conversatorio que ustedes lo van a desarrollar. Bueno, sí, explicarle un poco. Desde el año pasado nosotros venimos haciendo, le denominamos un proyecto cultural. Esto está organizado y dirigido por el Movimiento Hatari. ¿Por qué es del proyecto cultural? Porque nosotros no solo estamos centrados en el evento del Inti Raymi, si bien es claro, es la clausura, ¿no? Pero durante todo este mes hemos hecho conversatorios con las escuelas, con las ligas barriales, con las cooperativas, con la comunidad, indicándoles por qué es el Inti Raymi, cómo se lo hacía antes y qué tan importante es retomar esto de nuestros antepasados. Ahora, lo hacemos en el Oriente Quiteño porque lo hemos visto que es un lugar tal vez estratégico geográficamente. Antes, en la cancha donde se va a hacer, antes era una laguna y a unos pocos metros pues pasa el camino de los Incas por ahí. Entonces, si juntamos todo eso como historia, pues tal vez podemos ver que era un lugar estratégico ahí. Y tanto es la energía que tal vez lo atrae y que los está llevando. El año pasado tuvimos más de 2,000 personas que fueron al evento, más de 330 artistas que participaron. Viendo ese antecedente, este año nosotros nos ampliamos las comparsas de hacerlo a 800 metros al sur y a 800 metros al norte. Dos comparsas simbolizando la toma de la plaza o las dos comunidades que vienen a tomarse la plaza. Esto es en sí el evento. También nosotros como Movimiento Hatari no lo estamos haciendo solo con los centros culturales o los grupos de danza. Este año y el año pasado también se están vinculando los actores sociales, culturales, centros educativos, que inclusive este año también se involucra la parroquia. Bueno, queremos agradecer la participación. Como ustedes escucharon, teníamos un poquito más temprano, pero vamos a agradecerle a Taita Nicolás, así como también a Juan Aguayo y a Fernanda Silva por habernos acompañado. Gracias a nuestro equipo informativo.